Hola, mi nombre es Eliana, soy docente de educación especial y de nivel inicial. Mi caso comienza en el 2022, cuando me hago mi primer psicofísico de la modalidad especial. Tengo mi apto vigente de nivel inicial. En el psicofísico de la modalidad especial me dan el no apto por ORL y fonoaudiología. Mi patología era hiatus longitudinal, por lo tanto realicé 60 sesiones de foniatría durante un año. En marzo del 2023 me encuentro en óptimas condiciones y me dan un psicofísico provisorio por 6 meses. Vuelvo a trabajar los 6 meses y en octubre me dan licencia debido a reflujo gastroesofágico. Realizo el debido tratamiento y me observan nuevas patologías como avance de banda, tensión muscular, entre otras. Me envían a RT, en la misma pido turno y me lo dan un mes después. Automáticamente, cuando realizo el ingreso, me dan el alta. Hago la divergencia del alta en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y el dictamen me sale favorable para tratamiento. Vuelvo a ingresar a RT con la ilusión de un tratamiento efectivo para volver a trabajar y me dan el alta porque no especifica la cantidad de sesiones. Vuelvo a realizar la divergencia en el alta, en la superintendencia, y a pedir que indiquen la cantidad de sesiones para recibir el tratamiento específico, y me envían un nuevo dictamen donde se manifiesta continuar con tratamiento y recalificación profesional. Ingreso a RT nuevamente y el doctor auditor comprende mi situación y manifiesta el rechazo de dicho dictamen médico. Me hace un estudio de la laringoscopía y expresa darme el alta común porque no considera la recalificación profesional. Encuentra que hay ausencia de lesiones orgánicas, enfonación, buena movilidad, con cierre glótico completo y buena movilidad vocal. Cuando me van a entregar el alta común, el gerente de RT le pide que me envíe, que firme la recalificación profesional y que también manifieste secuelas de incapacidad. El médico expresa que eso iba contra su ética profesional y que no estaba de acuerdo con dicho dictamen, pero de todas formas lo firmó y me lo entregaron. Me dirijo a salud laboral y como yo soy suplente, no me corresponde la recalificación profesional. Por lo tanto, revoco el dictamen médico de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Entonces, estoy a la espera de una respuesta. Me dijeron que a partir de 30 días o más me van a dar esta respuesta, pero desde la RT ya me están pidiendo que asista con abogados para brindarme la incapacidad, la incapacidad. Entonces, considero que es una burla para los docentes, es una tomada de pelo, te hacen ir, venir 5 o 6 veces, te hacen tratamientos invasivos que terminan perjudicando a la salud de cada uno. Entonces, es el pedido que tenemos de reconsiderar los criterios, de que no haya más burocracia.